En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta. Bienvenidos al tiempo de la información deportiva aquí en Teleelche Radio Marca. No puedes sintonizar ya en el 101.4 FM, la radio convencional. También si en tu televisión pones Teleelche, pues podrás vernos cómo hacemos la radio en directo en Elche en Punta en este miércoles 4 de julio. Y por supuesto también nos escuchas a través de internet en nuestra página web teleelch.es y en nuestra aplicación móvil disponible para dispositivos Android y también de Apple. Hoy tenemos varias cosas que contaros, entre ellas destaca un nombre, el del expresidente del Elche, José Sepulcre, que mañana hablará en rueda de prensa. También comentaremos datos económicos de la actualidad del Elche, como ese montante del que dispondrá el club para hacer la plantilla en segunda división y más noticias también en clave deportiva. De momento vamos con los titulares. El expresidente del Elche, José Sepulcre, ha convocado para mañana jueves 5 de julio a las 11 de la mañana una rueda de prensa en el Hotel Huerto del Cura para dar su versión a los últimos acontecimientos. Recordemos que la semana pasada declaró en calidad de detenido en una comisaría de Alicante acusado de presuntos delitos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida y blanqueo de capitales por unas obras pagadas pero no realizadas en el estadio en la temporada 2009-2010. Ahí estaremos mañana presentes para recabar toda la información posible y darosla más tarde en Elche en Punta. El que sigue es presidente del Elche, Diego García, que se reunió ayer con representantes de la Liga de Fútbol Profesional en Madrid, en la capital. El objetivo, conocer el límite salarial que impone la patronal del fútbol al club franjiverde dentro de las normas del control económico de la Liga. Ese límite ya lo conoce el Elche y es el 40% de su cifra de negocio, es decir, de los ingresos. Entonces hay que preguntarse qué ingresos espera el Elche en esta campaña. Pues según comentaba los compañeros de Onda Cero, esos ingresos serán de 10 millones entre derechos de televisión, las quinielas, la campaña de abonos que se presentará seguramente la próxima semana y los beneficios por publicidad. Por tanto, el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, dispondrá de 4 millones de euros para confeccionar el proyecto deportivo del Elche Club de Fútbol en la segunda división. Eso sí, no hay que olvidar que aquí se incluye tanto a la primera plantilla como al filial, el ilicitano, que competirá en tercera división, en el grupo 6. En clave de pretemporada recordamos que los jugadores vuelven el lunes 16 de julio y que comenzarán a entrenar a las órdenes de Pacheta el martes 17. Y para esa pretemporada pues ya hay otro amistoso confirmado, el cuarto, pero el más inmediato en cuanto a la fecha, porque el 22 de julio el Elche visitará al Club de Fútbol Independiente de Alicante en el campo Antonio Solana. Recordamos que además de este hay tres amistosos ya confirmados, contra Alcoyano, Albacete y Granada, rivales pues de entidad, y se espera que el Elche confirme varios amistosos más para completar la preparación en su pretemporada. Además, hoy en Elche en Punta tiene protagonismo el fútbol sala, porque dentro de esta intención de dar voz a todos los deportes que se practican en Elche, vamos a entrevistar hoy a Esther Menárez, presidenta del Joventut de Elche, club de la ciudad, cuyo máximo exponente es el equipo de fútbol sala femenino que compite en la segunda división. Todo esto y mucho más hoy en Elche en Punta, aquí en Teleelche Radio Marca 101.4 FM, en la radio, en televisión y también a través de internet. Hacemos una pausa para poner un poquito de publicidad y regresamos con toda la información aquí en Elche en Punta. Hasta ahora. Tell me when will you be mine?

Esta convocatoria nos llega apenas una semana después, desde que el expresidente del Elche, José Sepulcre, declarase precisamente el jueves pasado en la comisaría de Alicante por un presunto delito de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales derivado del pago desde el club de unas obras en el estadio Martínez Valero en la temporada 2009-2010 que nunca se llegaron a realizar. Además, después de esta declaración en calidad de detenido en la comisaría de Alicante, a su salida, en palabras que reflejaba ayer información, el exdirigente franjiverde se limitó a denunciar la cacería que a su juicio sufrían él y los directivos que le acompañaron en su época en el Elche. Hay que decir que esperamos que lo que mañana diga José Sepulcre sea, imaginamos, su versión de estos hechos, pero ya que acudiremos a esa rueda de prensa en la que esperamos que haya preguntas, pues también le intentaremos preguntar sobre más asuntos que conciernen al Elche Club de Fútbol en la actualidad. Pues lo dicho, mañana a las 11 de la mañana, rueda de prensa de José Sepulcre, expresidente del Elche, en ese hotel Huerto del Cura, a la que acudiremos pues para recabar información y poder ofrecerosla más tarde a la 1:20, como siempre aquí en Elche en Punta, mañana jueves, y por la noche pues también con imágenes en el informativo de Teleelche Entrenit, en el espacio deportivo La Voz del Presidente, el que seguro tiene muchas cosas que decir, y os las traeremos aquí a Elche en Punta en Teleelche Radio Marca. Y más actualidad del Elche, porque el presidente del Elche, Diego García, se reunió ayer martes en Madrid con representantes de la Liga de Fútbol Profesional. Ya estuvo en Madrid el lunes en ese acto de bienvenida de los equipos a los equipos recién ascendidos a Primera y Segunda División. A Primera ascendió de Segunda B a Segunda ascendió el Elche, acompañado del Mallorca, el Extremadura y también Elche, Extremadura, Mallorca y el cuarto equipo, el Rayo Majadahonda, que recibieron la bienvenida por parte del presidente Javier Tebas, la bienvenida de nuevo al fútbol profesional. Pero ayer martes, como decimos, Diego García se reunió con representantes de la liga para conocer qué límite de gasto va a imponer la patronal al club en el marco del control económico que la liga impone a los equipos. Según fuentes del Elche, confirmaron a Teleelche que la entidad franjiverde podrá disponer del 40% de la cifra de negocio. Es decir, el 40% de los ingresos que genere el Elche Club de Fútbol para confeccionar el proyecto deportivo, tanto de la primera plantilla como del filial. Ya sabemos que en este control económico computan tanto el primer equipo como el filial, en este caso el ilicitano de tercera división. En este sentido, cabe preguntarse qué ingresos va a generar el Elche esta campaña para saber de cuánto dispondrá para la plantilla. Según adelantaba ayer Onda Cero, el montante que prevé el Elche de ingresos en esta campaña será de unos 10 millones de euros. ¿Ese dinero de dónde sale? Pues bien, de sumar los derechos de la televisión, los ingresos por las quinielas, también la campaña de abonos y demás beneficios por publicidad. Por cierto, la campaña de abonos parece que al final se presentará la próxima semana, porque todavía queda mucho por preparar. Por un detalle, por ejemplo, falta por recibir los abonos físicos, tienen que comprobar que funcionen correctamente, y entonces, una vez tengan todos estos detalles a punto, se podrá presentar la campaña de abonados. Pero bueno, a lo que íbamos. Por tanto, el director deportivo, Jorge Cordero, al que hemos visto hoy en el estadio y parece que de momento no hay mayor novedad en cuanto a la confección de la plantilla, contará con alrededor de 4 millones de euros con los que moverse en este mercado veraniego de fichajes, en los que el Elche va a ser uno de los clubes de segunda división con menos presupuesto para hacer su plantilla. Una vez conocido el montante disponible, esos 4 millones de euros, Cordero, siempre de la mano de Pacheta, ya dijo el director deportivo en rueda de prensa que iba a ir de la mano del entrenador para hacer la plantilla, para decidir fichajes y salidas, pues Cordero puede seguir ya adelante con las incorporaciones y las marchas del equipo franjiverde. Hasta ahora hay dos fichajes realizados, ya los conocemos, los hemos nombrado: el extremo Borja Martínez, que llega del Ebro, 24 años, y el centrocampista ofensivo Nando Quesada, también 24 años, que llega del Formentera, ambos a coste cero por llegar con la carta de libertad. Pero ahora que se sabe, el Elche conoce el dinero del que dispone para hacer la plantilla, pues Cordero ya podrá moverse y avanzar en negociaciones de nombres pues como los que han salido, Miguelón, Jona, Alfredo Ortuño y demás. Y seguro que más irán saliendo durante las siguientes semanas, como no es para menos, siempre que es habitual en este mercado veraniego. Y también tenemos novedades en cuanto a la pretemporada, todavía no ha arrancado. Recordamos que comenzará el 16 de este mes y que el martes, el 17, pues empezarán los entrenamientos. Pero el club sigue planificando el calendario de amistosos que jugará el equipo de Pacheta antes de comenzar la temporada en Segunda División. La entidad franjiverde ya anunció partidos contra Alcoyano, Albacete y Granada, pero es que ahora ha anunciado un cuarto, que será para el domingo 22 de julio, en apenas 18 días, porque ese día el Elche visitará el campo Antonio Solana para medirse al Club de Fútbol Independiente de Alicante a las 8 de la tarde. Hasta el momento, este va a ser el primer amistoso que jugarán los ilicitanos en la pretemporada antes ante el rival a priori más débil de los anunciados. El equipo alicantino, que preside el italiano Rocco Arena, es uno de los recién ascendidos a preferente y todo apunta a que será la primera piedra de toque de los de Pacheta en pretemporada. Recordamos el calendario de amistosos confirmados, como decimos, el Club de Fútbol Independiente de Alicante, Elche, el domingo 22 a las 8 en el campo Antonio Solana, Alcoyano Elche el domingo 29 de julio a las 8 y media en el Collao, en esa edición número 40 del trofeo Ciudad de Alcoy. Otro partido más, Albacete Elche, sábado 4 de agosto a las 7 y media en las instalaciones de Pinatar Arena. Y por último, al menos hasta ahora de los confirmados, Granada Elche, domingo 5 de agosto, un día después que entre Albacete, a las 7 y media en Campoamor. Falta por anunciarse, por ejemplo, pues el que sería uno de los más importantes, el trofeo Festa de Elche, que cerraría la pretemporada, imaginamos que en esa semana de fiestas de Elche en el mes de agosto. Pues contando los días para que el Elche vuelva de pretemporada, faltan unos 13 días para que arranquen los entrenamientos a las órdenes de Pacheta y también expectantes pues por ver qué nos da la actualidad deportiva y también la campaña de abonos, en la que todo apunta a que los abonados de la campaña anterior, de la campaña en Segunda División B, podrán descontarse la cantidad que pagaron en ese abono para el abono de la temporada en la segunda. Sin duda, pues un gesto, qué mínimo, ¿no?, con los abonados que confiaron en el equipo, que siguieron apoyándolo durante la dura temporada en la categoría de bronce, que por suerte tuvo un final feliz con ese ascenso del Elche a la Segunda División, el regreso al fútbol profesional desde el campo del Villarreal B. Seguimos en Elche en Punta, hacemos una pausa para publicidad y preparamos los micrófonos porque, como decía antes en titulares, hoy tenemos protagonista aquí en el estudio a Esther Menárguez, la presidenta del Juventud del Club de Fútbol Sala de la ciudad, que tiene pues a su equipo femenino en la Segunda División, y tenemos y queremos dar voces al resto de deportes también aquí en Elche en Punta, al resto de deporte ilicitano aquí en los micrófonos de Teleelche en Radio Marca. Una pausita y regresamos con más actualidad. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. Si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Tell me when will you be mine. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Pues continuamos en Elche en Punta, continuamos en el tiempo de información deportiva y como os avanzaba en titulares, tenemos protagonista hoy aquí en los estudios de Teleelche en Radio Marca. Vamos a dar la bienvenida ya a la presidenta del Juventud de Elche, a Esther Menárez, presidenta del Club de Fútbol Sala Femenino de Elche. Esther, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián. A ver si te escucho un poquillo más alto, ahora mejor. Bueno, Esther, pues presidenta del Juventud de Elche, que tiene, pues como decía, su máximo exponente el equipo femenino que compite en la segunda división, en ese grupo 3. Ahora que es julio, con la perspectiva del tiempo, no sé qué balance puedes hacer de la temporada que acabó pues con el equipo en media tabla de ese grupo 3. Sí, acabamos finalmente en media tabla. La verdad es que hicimos un buen grupo a principio de temporada, luego... En la consecución de ella hubieron algunas bajas que mermaron bastante el equipo a la hora de trabajar. Y bueno, como resultado pues quedó una primera vuelta que fue excepcional, verdaderamente. Pero sí que ciertas bajas sí que mermaron un poco ese esfuerzo en la segunda vuelta, ¿no? Pero bueno, el balance desde mi persona creo que es muy positivo. Hemos mejorado mucho en el juego, las chicas están... comprometidas a tope con el club, y eso la verdad que es gratificante para una entidad. ¿Fueron bajas por lesión, por otros motivos o por todo? Bajas por... Sí, por lesión hubieron algunas, pero sobre todo por cuestiones laborales y cuestiones personales que, claro, lógicamente en el fútbol sala femenino, como todos sabemos, es complicado, ¿no? Asociar la vida laboral, la vida familiar, la vida del deporte, porque ninguno vivimos de esto. Además, en un grupo 3 en el que habéis tenido que viajar a ciudades en Andalucía, Castilla-La Mancha, ha sido una novedad porque hasta ahora competís en el segundo, si no me equivoco, que era el grupo de la Comunidad Valenciana, Cataluña, pero este año os cambiaron. No sé si cómo ha sido la experiencia. A priori parece que más competido, ¿no?, que el anterior. Más sí, duro, quiero decir. Sí, ha sido más duro. Los equipos yo los he visto bastante, bastante preparados. Pero creo que hemos hecho un buen papel, o sea, los equipos que tampoco nos conocían y, bueno, cuando venían aquí a Elche o viajamos allí, la verdad es que dábamos una gran sensación, ¿no?, como equipo y como trabajábamos. Y ha sido un grupo bueno, donde yo realmente volvería otra vez. Lo que pasa que, bueno, ya han salido los grupos de la próxima temporada y nos han devuelto al grupo de Cataluña. O sea que en la temporada que viene jugaremos frente a Cataluña, frente a la Comunidad Valenciana y Aragón. Bueno, para nosotros, nosotros hubiéramos preferido estar en Andalucía por cambiar el ritmo de las cosas. Viajar a Andalucía, no sé, te da otro aliciente. No viajas todo el rato a Cataluña, que está bien, pero se hace un poco monótono. A Barcelona sobre todo, ¿no? Sí, a Barcelona sobre todo. Se hace monótono porque hay 8 equipos ahí y Andalucía es, pues bueno, más amplio, están los equipos más lejos unos de otros y es otra cosa. Pues te iba a preguntar si sigues en el grupo 3, pero bueno, ya me has respondido, es en el grupo 2, de vuelta al litoral del Mediterráneo. Para el siguiente proyecto en el equipo femenino, Esther, ¿cuántas renovaciones y fichajes prevéis hacer? ¿Renovaciones ya habéis hecho algunas? He visto en vuestras redes sociales. Sí, pensamos hacer algunas renovaciones más. Sí que es cierto que dos jugadoras nos dejan, Melanie y Marga. Pues bueno, tienen que estudiar, una de ellas tiene oposiciones, otra va a empezar un máster, por lo que decía al principio, ¿no? Es complicado, la vida del estudiante, la personal y todo, junto con el fútbol sala. Pero sí que tenemos perspectiva de incluir algunos fichajes bastantes y importantes. Estamos acordando con esas jugadoras que pueden prevenir de algunas de Murcia y pueden unirse al proyecto que vamos a hacer esta temporada. Y estamos pues a unos días de intentar cerrar varios fichajes que van a ser importantes para este proyecto. Además, también vi que habéis cerrado un acuerdo con European Sport Dreamers, que es la empresa que patrocina al Club Voleibol Elche en su regreso a la máxima categoría, pero también lo habéis cerrado vosotros con ellos. No sé, imagino que esto es una muestra más del crecimiento del club. Sí, así es. La empresa, bueno, nos pusimos en contacto con ella porque vimos su buen funcionamiento en redes sociales, en eventos, y nos pareció interesante poder hablar y llegar a un acuerdo donde nosotros también, de esa manera, poder crecer como club, ¿no? Al final tienes que estar con profesionales si quieres llegar a ser un profesional, y creo que es un magnífico acuerdo el que hemos logrado ahí. Hace 6 años, creo, Esther, que fundabas este club. No sé si son 6 o 5. Seis. No sé, ahora estáis en segunda división con el equipo femenino. Tenéis muchos equipos de cantera, tanto en chicos como en chicas. Luego te preguntaré el número exacto, pero vamos, el club ha crecido bastante. No sé si hace 6 años te esperabas tener esta repercusión de hoy día. Pues la verdad es que no, porque esto se inició un poco para darle salida a todos los niños, ¿no? Que tuvieran un sitio donde poder jugar a fútbol sala, y aquí en Elche tampoco es que hubiera un fútbol sala de base, realmente. Había un fútbol sala escolar, pero no de base, nunca se había creado algo así. Y poco a poco, la verdad, que en el paso de los años hemos conseguido hasta federar todos los equipos de la base, que eso ha sido histórico aquí en la ciudad de Elche. Y no esperaba tener tantos equipos, pero sobre todo este año creo que hemos dado un salto más a la calidad de los equipos, ¿no? A la formación de esos niños y niñas en el fútbol sala, y eso es muy importante. ¿Cuántos equipos y jugadores manejáis más o menos en el fútbol base? 23 equipos manejamos. 23 equipos. Sí, y somos unos 250 jugadores. ¿Cada uno con su monitor? Cada uno con sus monitores, porque bueno, sí que hay categorías, sobre todo los más pequeños, que necesitan sobre todo pues 1, 2, 3 monitores incluso, porque ya te digo, la calidad de la formación es lo importante al final, ¿no? Porque si no, estamos dando un balón y que jueguen los críos, y se trata de formarlos en nuestro deporte y crezcan con eso. De hecho, ayer acabasteis de jugar el torneo de la Costa Brava, regresabais ayer por la noche. ¿Cómo fue ese torneo? Pues bueno, todos los años intentamos al final de temporada decirle a todos los equipos pues que quien quiere participar en alguno de los torneos que hay por ahí a nivel internacional y nacional. Y este año hemos elegido el torneo Costa Brava. Hemos ido con los equipos infantil y cadete, y muy bien. El estar con otros equipos, hemos competido con equipos de La Coruña, de Vizcaya, de Madrid, Barcelona, de todas las partes. Eso genera a los chavales pues eso, un nivel de pertenencia al club, que estén motivados, ilusionados por estar en la próxima campaña, que es lo que queremos, seguir trabajando con los chavales y por qué no en el grupo masculino también, ¿no? Intentar crecer y dar un pasito más. Claro, porque hasta ahora, en cuanto a chicos, ¿cuál es el equipo de mayor edad o categoría que tenéis? El equipo juvenil, que recientemente esta temporada ascendió a la primera división regional. Estábamos en segunda y ganó la liga y ascendió, o sea que muy bien, ¿eh? Y bueno, sí que pretendemos esta temporada sacar un equipo senior, ¿no? De esa base juvenil que bueno, consiguieron ese triunfo, querer darle salida a esos chavales. Eso para nosotros es muy importante. No podemos estancarnos y, bueno, llegar a la edad juvenil, que a lo mejor han estado 6 años con nosotros, y decir, basta, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque pasar una categoría senior, ya los costes aumentan bastante. Y ya de ahí para arriba, imagínate. Bueno, es un paso importante que creo que debemos de dar para darle continuidad a los chavales. Si no, porque estamos trabajando con ellos, si luego no somos capaces de poder generar que sigan creciendo en el fútbol sala. Claro, así es. ¿Qué expectativas tenéis para esta temporada? No sé si ahora que tenéis al equipo femenino ya 3 temporadas en segunda división, a lo mejor se puede soñar con un posible ascenso, que estuvo cerca ya hace 2 temporadas. Sí, la verdad que estuvo cerca la primera temporada que jugamos, que quedamos terceros ahí a un puntito de poder jugar los playoffs. Bueno, ahora mismo volvemos al grupo de Cataluña, no sabemos cómo están los equipos. Nosotros lo que pretendemos es hacer un buen conjunto, si puede ser de unas 15 jugadoras para de verdad poder trabajar en condiciones y generar un buen proyecto. Y lo único que queremos hacer es trabajar para llegar lo más preparados posible a los partidos. Como club, sí, es la idea. El año que de verdad estemos bien competitivamente para estar y subir a primera, y con estas jugadoras el club pondrá todo alrededor para poder subir a primera. Nosotros no tenemos pensamiento nunca de estancarnos. Lógicamente puede venir algún año que o no hayan ayudas o haya cualquier cosa que nos impida seguir creciendo, pero por el momento nuestra mentalidad es seguir creciendo, pero al paso que marque sobre todo los equipos y el trabajo de los equipos. En cuanto a ayudas, imagino que te refieres sobre todo a federación, ayuntamiento y demás. ¿Cómo está yendo en ese sentido la actividad del club, su colaboración con estas entidades? Bueno, el ayuntamiento, desde que está Jesús Pareja, sí que es cierto que incentivó una ayuda a los equipos nacionales, que sí que estamos recibiendo. No es que lo recibimos un poco a final de temporada y como se puede, pero es cierto que se está recibiendo. No es que con eso se paguen, ni mucho menos los gastos, pero es una ayuda. Y esa ayuda, junto con ayudas como la Diputación o Suma y algún patrocinador, por lo que nos está haciendo por lo menos poder competir. De ahí a ser profesionales y poder incluso fichar alguna jugadora de fuera o pagar o cualquier cosa de esa, o pagar a nuestras propias jugadoras de aquí, que son las que han llevado el club a lo más alto, pues de ahí va un paso bastante grande. Creo que debemos de seguir trabajando sobre todo en los patrocinios, en eventos, y seguir intentando conseguir subvenciones de torneos y cosas que hagamos para gestionar todo esto económicamente. Y creo que la empresa Sport Europe Dreamer sí que nos va a colaborar y nos va a ayudar en esos temas que son fundamentales para el crecimiento de un club. También es importante cultivar la base. No sé si ahora, imagino que os iréis unos días de vacaciones como debe ser, pero ¿abrís pronto periodo de pruebas para que niños y niñas prueben? Sí, antes de finalizar la temporada, durante el mes de junio, las 2 primeras semanas estuvimos haciendo unas puertas abiertas para que todos los chavales y chicas pudieran venir y probar. Esto fue un inicio para ver más o menos con qué contábamos, qué era lo que necesitábamos reforzar en alguna categoría. La verdad que muy bien, muy bien. Por ejemplo, en alevines vinieron más de 50 niños. Eso quiere decir que 4 o 5 equipos de alevines ya van a salir, ¿no? En juveniles, otros tantos. Fue, la verdad, que muy exitosa la quedada, las puertas abiertas. Y ahora en septiembre volvemos a retomar esas puertas abiertas para que más niños pues tengan la oportunidad de jugar. ¿Y cuál es la idea? La idea es, sobre todo, intentar bajar lo máximo posible esos costes, que aunque sean mínimos, de pago de monitor, de seguros, de ropa, pues intentar de alguna manera hacer un llamamiento a patrocinadores e instituciones de que ayuden a la base, porque todos los niños deben de jugar, todos. Sí. Y es cierto que, bueno, el niño que no puede jugar o no tiene esos recursos, pues hacemos todo lo posible para que juegue y al final juega. No, yo en 6 años no, ningún niño que se haya acercado aquí se ha quedado sin jugar. Pero lógicamente cada vez somos más y cada vez cuesta más. Entonces necesitamos esa ayuda de instituciones que se vuelquen con la base, que es lo más importante al final de los cimientos del deporte. Pues esperemos, Esther, que esa ayuda llegue. Yo te doy las gracias por venir aquí al Che en Punta en este miércoles 4 de julio. Y nada, esperamos dentro de unos meses pues llamarte de nuevo y que nos cuentes buenas noticias. Pues que habéis crecido en la base, que las chicas tienen opciones reales de ascender, que esa vuelta al grupo 2 pues es más positiva, ¿no? De lo que esperáis, más allá de la monotonía de los viajes. Y que el Juventud Dels pues siga creciendo igual o más que lo ha hecho en estos 6 años. Esther, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues Esther Menárguez, hacemos una pausita, la despedimos y regresamos para poner el remate final al Elche en Punta de este miércoles. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Disfruta del verano con Ferroqué y la Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros. Bolso playa 6,95. Carro compra 23,95. Cortapelo batería 14,95 euros. Climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas. Lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 11 de julio aprovecha la superoferta del 3x2. Atún claro en aceite de girasol, pack 6x80 gramos. Comprando 3 la unidad te sale a 3,33 euros. Cerveza Heineken pack 12 latas, 33 centilitros. Comprando 3 la unidad te sale a 4,62. Aprovecha el 3x2 de Eroski. Eroski Elche, contigo. En el Centro Comercial Laljub. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir... Pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Pues continuamos en Elche en Punta y encarando los últimos instantes del programa. Te hemos contado que mañana José Sepulcre, expresidente del Elche, ha convocado una rueda de prensa para ofrecerla a partir de las 11 de la mañana en el Hotel Huerto del Cura. Hablará pues de lo que ocurrió la semana pasada, en la que declaró en una comisaría de Alicante por presuntos delitos de blanqueamiento de capitales, apropiación indebida, estafa y falsedad documental por esas obras en el estadio que al parecer se pagaron pero no se hicieron. Intentaremos también pues hablar con él sobre más actualidad del Elche Club de Fútbol, sobre todo en clave institucional. Lo dicho, son las 2 de la tarde. Mañana traeremos la voz del expresidente Sepúlcre para daros toda esta información. Un placer que os informéis con nosotros un miércoles más aquí en Elche en Punta. Regresamos mañana jueves a la 1:20, como siempre, en el 101.4 FM con más información. Un placer. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.